ahora tiro temas que cojo y lo encesto. El de los ojos claros me dice, mora, eres un maestro. Yo le digo, tranquilo, que a mí nadie me quita mi puesto. Y tú atrasado con la Jordan de baloncesto. Discoteca siempre en tanda como banda organizada. Hablan siempre del mora, pero de frente no es nada. Mora contra Málaga, contra Algeciras, contra Granada. Mora hasta Andalucía, siempre su casa civil parada. Dime que me pongo, solo tengo chandal. Y si es verano con las chanclas y la banda. Tengo la Holanda, motor alemana, chandal buena lana. Y salimos andando. Si voy a una boda en chandal, si voy al juzgado en chandal, si me doy de fuga en chandal, si salgo corriendo en chandal, ganando la cuenta en chandal, voy con la parienta en chandal, si tengo un hijo en chandal, que su chandal digo en banda. Y ya sale organizada, en la ruta sin llamada, con el grupo de elevada, por todo la está pinchada, discoteca en chandal, me miro en francés, discoteca en chandal, como Luis Aragonés, el penis con la máscara, yo sentado al lado callado, discoteca siempre en chandal y salimos preparados, dos gerentes de abogado y más de 20 soldados, es que está todo preparado, es que está todo saldado, estamos por la salida.